Cristo me ayuda por él a vivir. Cristo me ayuda por él a morir. Hasta que llegue su gloria a ver, cada momento le entrego mi ser, cada momento la vida me da, cada momento conmigo él está, hasta que llegue su gloria a ver, cada momento entrego mi ser. Siento pesares muy cerca él está, siento dolores alivio me da. Tengo aflicciones, me muestra su amor. Cada momento me guarda el Señor. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo él está. Hasta que llegue su gloria a ver, cada momento le entrego mi ser. Tengo amarguras o tengo temor, tengo tristezas, me inspira valor. Tengo conflictos o penas aquí, cada momento se acuerda de mí, cada momento la vida me da, cada momento conmigo él está. Hasta que llegue su gloria a ver, cada momento le entrego mi ser. Tengo flaquezas o débil estoy, Cristo me dice tu amparo yo soy. Cada momento en sombra o en luz, siempre anda junto conmigo Jesús. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo él está. Hasta que llegue su gloria a ver, cada momento le entrego mi ser.